En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a Elche en Punta, el tiempo de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca 101.4 FM. Vamos a contarte todo lo concerniente al Elche Club de Fútbol en el día de hoy con ese fichaje de Johnny Níguez. Nos escuchas en el 101.4 FM, también en Teleelche. Si sintonizas ahora mismo tu televisión, nos puedes ver cómo hacemos en directo el show de la radio. También en internet, en teleelch.es, en nuestra aplicación móvil Teleelch, en dispositivos Android y también Apple. Para contarte, pues como digo, toda la información deportiva, hoy centrados en la llegada de Johnny Níguez, el mayor de los Boria, al Elche Club de Fútbol. Vamos ya con titulares para anunciar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. El primer fichaje del mercado invernal que todavía no ha empezado es Johnny Níguez, el jugador ilicitano centrocampista mixto. Es el primer refuerzo del Elche Club de Fútbol en este mercado invernal y se convierte en el cuarto Níguez en vestir la camiseta franjiverde. Con su llegada, Níguez cierra el círculo de la estirpe de los Níguez en el Elche Club de Fútbol, porque los cuatro, el padre Boria y los hijos Johnny, Aarón y Saúl, han vestido la casaca franjiverde. Tres en el primer equipo y también Saúl en las categorías inferiores. A Johnny Níguez lo escucharemos ahora en los cortes de la rueda de prensa. Se ha mostrado muy feliz por estar en la que es su casa, en el Elche Club de Fútbol, en el Martínez Valero. Asegura que conoce la afición, sabe lo que se espera de él y anuncia que lo dará todo para ayudar a que el Elche consiga ese ansiado ascenso a la segunda división. Una rueda de prensa, por cierto, de presentación, en la que ha estado arropado por toda su familia. Un buen acontecimiento para la familia Níguez, la llegada de Jonathan, de Johnny, al primer equipo del Elche. Y como ya comentábamos estos días, los fichajes llevarán la consecuencia de las bajas. La primera es la de José Gabriel Peris, futbolista del Elche, lateral izquierdo, que no ha contado con muchos 6 minutos y al que hoy la dirección deportiva del Elche ya le ha comunicado que prescindirá de su licencia federativa para dársela a Johnny Níguez. Y a Peris, bueno, pues se le buscará la mejor salida para que su marcha no sea negativa para el Elche Club de Fútbol ni tampoco para él. Eso nos lo contaba Jorge Cordero en la presentación de Jonathan Níguez en el Martínez Valero y seguimos hablando con el director deportivo. Reconoce que el Elche seguirá haciendo movimientos en el mercado invernal, pero al igual que hacía en verano, pide tranquilidad para no hacer las cosas deprisa y corriendo y acertar en todos los fichajes en un mercado invernal que tradicionalmente no ha dado muchos frutos al Elche Club de Fútbol. Escucharemos más palabras de Jorge Cordero, referente también a otros jugadores, y también te contamos que hoy el Elche ha hecho el segundo entrenamiento. Esta mañana ha sido en el gimnasio y también habrá hoy sesión vespertina. Mañana, jueves y viernes, habrá de nuevo doble sesión y el sábado, amistoso en Campo Amor ante el equipo belga de la segunda división, el Cercle Bruges, en el que juega, el ex franjiverde Héctor Rodas, defensa que estuvo en el Elche en la 2010-2011. Hoy tenemos un Elche en Punta cargado de voces de protagonistas. Hacemos una pausa para ponerlo todo en orden y regresamos enseguida para escuchar a Johnny Níguez, de las palabras del futbolista ilicitano que ficha por el Elche, por el equipo de su tierra, para reforzar el centro del campo. Enseguida regresamos en Elche en Punta. Hasta ahora. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist.

Después tuvo también una experiencia en Portugal, en la primera división con el Rio Ave, un equipo con el que llegó a debutar incluso en Europa League, en competiciones europeas. Pasó después por el conjunto esloveno, el Skopje, y ya luego regresó aquí a tierras alicantinas, en el Alcoyano. En la temporada pasada en concreto realizó una buena campaña, 35 partidos con 11 goles en su cuenta particular. En verano firmó por el Mallorca, pero no llegó a debutar con el conjunto balear. Ante la perspectiva de jugar, pues la verdad que poquitos minutos, pasó a formar parte de UCAM Murcia, con el que esta temporada ha jugado en ese grupo 4, 15 encuentros con 3 goles en su cuenta particular. No se sentía a gusto, lo reconoce el propio Jonathan Íñiguez, lo escucharemos después en los cortes de voz, y al final ayer decidió rescindir su contrato para firmar hoy por el Elche Club de Fútbol, que ha tenido bien pues contactar con él para contar con Johnny Íñiguez en sus filas en esta campaña, en la que las sensaciones no son las mejores, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el de ascender el Elche Club de Fútbol a la segunda división del fútbol español. Y vamos ya con las voces de protagonistas, porque como decimos, hoy ha sido anunciado este fichaje, el de Jonathan Íñiguez, que firma por una temporada, es decir, la actual y una más, en el Elche Club de Fútbol. Ha sido presentado hoy y así lo introducía Cordero, su llegada al Elche Club de Fútbol. Así describía Cordero a Johnny Íñiguez. Bueno, estamos aquí hoy en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol. Se trata de Johnny Íñiguez, bien conocido para la afición ilicitana y para todos los ilicitanos, ¿no? Firma por lo que queda de temporada, más una temporada más por nosotros. Y bueno, como bien conoceréis todos, es un medio centro mixto que te hace tanto las tareas defensivas como ofensivas. Un jugador muy regular, con mucho trabajo, con mucha llegada a puerta contraria. Tiene un gran juego aéreo y bueno, un jugador competitivo, con ADN Elche Club de Fútbol, sin lugar a dudas, que nos va a transmitir carácter. Y sobre todo pues transmitirle al resto de los compañeros, ¿no?, lo que es sentirse ilicitano, lo que es poder luchar por esta camiseta y bueno, que nos transmita un poco el hambre con el que viene y que arrastra a todos los demás. Por lo demás, desde el Elche Club de Fútbol le damos la bienvenida, le deseamos la mayor de las suertes, que su suerte será la suerte de todos, que no es otro que conseguir el ascenso a Segunda División A. Y nada más. Y antes de dar paso al jugador, a Johnny Íñiguez, este era el corte que hemos escuchado ahora de Jorge Cordero. Antes de dar paso a Jonathan Íñiguez, lo que hacía Cordero era informarnos de la baja que se le daba al futbolista, a José Gabriel Peris, ante la llegada de Johnny Íñiguez. Bueno, pues el Elche tiene que aligerar plantilla y nos confirmaba Cordero que era el sacrificado, es Peris. Con la llegada de Johnny, le he comentado a Peris que va a ser el jugador que prescindamos de él de su licencia federativa. Y bueno, y a partir de ahí seguiremos viendo el mercado, trabajando todo lo posible para mejorar la plantilla. Y nada más, os dejo con el protagonista, que no es otro que Johnny, que aquí lo tenéis. Pues llega Johnny, se marcha Peris, un Peris que pues, se ha visto desde luego damnificado por esa saturación de laterales izquierdos. Estaba Adrián Jiménez, también Albacar, que puede jugar en esa demarcación, y Peris pues apenas había tenido minutos, había tenido poquitos con Mir y menos con la llegada de Josico. Pasamos ya la palabra a Johnny Íñiguez, el protagonista del día, el nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, el mayor de los Boria, que ha firmado hoy por el conjunto franjiverde. Le preguntábamos para empezar qué se siente al estar en su casa y rodeado de toda su familia, porque recordamos que en esa sala de prensa del Martínez Valero estaba abarrotada con toda la familia contenta y feliz por el fichaje de Jonathan por parte del Elche Club de Fútbol. Johnny, cuéntanos qué se siente. Buenos días. Pues lo primero de todo, quiero agradeceros a todos por estar aquí y vamos, siento una increíble emoción de poder recalar aquí en el Elche. Quiero agradecer tanto al presidente como Cordero mi llegada y vamos, estoy muy agradecido, muy feliz de recalar en el equipo de mi sueño, de mi tierra y vamos, estoy convencido que voy a aportar todo lo que tengo dentro para llevar a este club donde se merece. Ahí escuchábamos a Johnny hablando del Elche como el equipo de sus sueños, de su tierra. Sin duda, motivación no le falta para venir al Elche Club de Fútbol. Y la verdad es que su llegada se ha gestado muy rápidamente, porque ayer adelantaban los compañeros de Hidro Fuengibérde que rescindía Johnny Íñiguez con el UCAM de Murcia, y hoy ha firmado ya por el conjunto Fuengibérde. Le preguntamos a Johnny pues cómo se ha gestado esta operación, que ha sido, la verdad, que bastante fugaz. Sí, es cierto que ha sido todo rápido. En el UCAM, en la última época, no me estaba sintiendo del todo cómodo y bueno, cuando me enteré del interés y me reuní con Jorge, vamos, sabía que rápidamente iba a convencerlo, porque estaba súper ilusionado de poder recalar y fue todo muy rápido y muy sencillo, porque lo teníamos muy claro. No estaba cómodo Johnny en UCAM, aunque aún así sus números no eran malos. 15 partidos y 3 goles en su haber como datos del conjunto del equipo de UCAM Murcia. Ahora llega el Elche pues para, si puede ser, repetir esos datos o incluso mejorarlos y aportar su granito de arena al conjunto franjiverde. Le preguntamos precisamente eso, ¿qué es lo que puede aportar Jonathan Íñiguez al Elche? Ya hemos escuchado a Cordero definir al jugador como un centrocampista mixto que puede hacer labores tanto defensivas como ofensivas. ¿Qué puede aportar Johnny, según su propia opinión, al Elche Club de Fútbol de Josico? Buenos días. Sobre todo, lo que quería resaltar, que vengo a ayudar al equipo, vengo a ser uno más y a sumar en lo que mi persona cabe y como futbolista. Creo que tengo que aportar ante todo el compromiso, el carácter y el espíritu de ese luchador que creo que tiene que tener todo jugador de Elche para conseguir los objetivos del club, que están muy claros. Entonces, a partir de ahí, es exprimirme al máximo en cada entrenamiento para sacar lo mejor de mí. Y desde luego, si estaba feliz hoy Johnny Íñiguez, pues también lo estaba la familia, ¿no? De ver cómo uno de sus miembros se unía, otro miembro más, uno de sus caminos a los del Elche Club de Fútbol. Yo me acuerdo de la presentación de Aaron Íñiguez hace ya pues 4 años, en enero de 2013, como estaba ahí también toda la familia. Estaba Aaron Íñiguez emocionado de llegar al Elche. Su padre Boria estaba exultante también de ver cómo su hijo vestía la camiseta franjiverde, y hoy pues más de lo mismo. Le preguntaban a los compañeros a Johnny Íñiguez quién estaba más contento, si el propio jugador o incluso su padre, de ver cómo otro hijo suyo ha unido su camino al del Elche Club de Fútbol. Hombre, qué duda cabe que la familia es un orgullo para ellos también que estoy aquí, pero vamos, mi felicidad no sé si será comparable, porque hoy para mí, como te he dicho antes al principio, es un día muy emocionante. Está cargado de responsabilidad, pero sobre todo ilusión, y creo que la ilusión que me hace estar aquí y el sentimiento que tengo hacia este club, vamos, no tengo ninguna duda que, como he repetido antes, que voy a dar el máximo de mí para poder ayudar a este club. Pues no le falta razón al bueno de Jonathan Íñiguez llevar la camiseta del Elche, y además apellidarse Íñiguez y ser hijo de uno más de la estirpe de los Boria conlleva pues más responsabilidad todavía si cabe a las espaldas del futbolista. ¿Y qué tal con Josico? Porque sabemos que el jugador ha hecho hoy la revisión médica, ha sido presentado una mañana, la verdad, que bastante ajetreada, y ha podido hablar poquito con el nuevo técnico franjiverde, el nuevo técnico al que está a sus órdenes. ¿Qué tal ha ido con Josico en esa breve conversación que ha mantenido Johnny y el nuevo técnico franjiverde? Sí, esta mañana ha sido, me lo han presentado Cordero esta mañana, ha sido una cosa rápida, pero bueno, ya tendremos más tiempo del míster hablar conmigo y pedir lo que necesite de mí o lo que busque de mí, y bueno, tener claro y remar todos en la misma dirección. Y está ya disponible ya Johnny para entrenar, para estar a las órdenes del míster y, ¿por qué no?, debutar ya el sábado en partido amistoso en ese encuentro en Campo Amor ante el Cercle Bruges del ex franjiverde Héctor Rodas. Sí, bueno, ya estoy a disposición del míster, estoy con el grupo totalmente apto y a disposición de lo que decía el míster y a entrenar al máximo. Ahí teníamos la primera opción para ver a Johnny Íñiguez vestido de franjiverde, será el sábado con ese partido amistoso ante el conjunto de la segunda división belga, y la siguiente, esperemos si se lo gana en los entrenamientos, será ya contra el Sabadell el fin de semana del 6 o 7 de enero, esperemos que sea el 7 de enero, contra el Sabadell en el Martínez Valero, un partido que aún tiene que ratificar su horario la Real Federación Española de Fútbol. Y seguimos conversando con Johnny Ñíguez. Y es que con su llegada pues se refuerza sobre todo el centro del campo. Es un futbolista con buena planta, tiene buenas tareas defensivas y ofensivas, y sobre todo buena llegada y también buen juego aéreo. Unas características que desde luego le hacen diferente a los centrocampistas que tiene ahora mismo el Elche en su medular. Entonces queremos saber si el propio Johnny se ve como titular en ese duelo ya ante el Sabadell para comenzar la segunda vuelta en Segunda División B. Bueno, lo que quiero repetir es lo que he dicho antes, vengo a aportar y a sumar y estar a disposición del míster. Está claro que en las dos posiciones he militado, he disputado partidos también como medio centro defensivo y el año pasado estuve también de medio centro con más libertad y bueno, en las dos posiciones me siento cómodo, pero lo que te digo, lo importante es que el míster decida y donde él crea conveniente que pueda aportar al equipo, pues bienvenido sea, voy a estar a disposición. En cuanto a que si me veo titular o no, o con opciones, eso siempre lo dejo a decisión del míster. Yo lo que te digo, que lo que está en mí no va a quedar ninguna gota de sudor para estar disponible y en máximas condiciones. Y Johnny, además, como ilicitano, como franjiverde, aunque no formaba parte del equipo, pues ha seguido la actualidad del conjunto ilicitano, tanto las órdenes de Mir como de Josico. Le preguntábamos si le sorprendía ver al Elche en cuarta posición, con los mismos puntos que el quinto, el Ontinyent, que es un equipo recién ascendido, y muy lejos del objetivo inicial, que era ser líder de la categoría. ¿Qué le parece a Johnny la situación en la que está el Elche y a la que él mismo llega al unirse al conjunto franjiverde? Yo creo que hay que tener tranquilidad y al final la valoración general se tiene que hacer en junio y en los últimos meses. Creo que el equipo sí que es cierto y es una realidad que empezó muy bien y luego pues fue atravesando diferentes etapas más complicadas, pero creo que el equipo esta segunda vuelta estoy totalmente convencido que va a sacar lo mejor de la plantilla y entre todos vamos a conseguir que el Elche esté en las posiciones más arriba posible y sobre todo conseguir el gran objetivo de este club, que no es otra que estar en segunda división. Y también recordamos que en verano, Johnny Ñíguez era una de las opciones para reforzar al Elche Club de Fútbol, pero al final la tiene que llegar en invierno. Le preguntamos al futbolista qué cree que ha cambiado para que finalmente su llegada se haya producido ahora en invierno y no el pasado verano. Bueno, son circunstancias que pasan en el fútbol y tampoco ha cambiado nada. En su momento habían diferentes opciones por mi parte y en ellos también pues supongo que habrían otras circunstancias, otras ideas y bueno, ahora se han juntado otras circunstancias y bueno, por suerte y muy agradecido estoy de estar aquí y se han cumplido para que yo llegue aquí. Y la última vez que Ñíguez firmó por el Elche fue en enero de 2013, un día 8 si no recuerdo mal exactamente, cuando Aarón fichó por el Elche en segunda división. Lo hizo en el mercado invernal, al igual que su hermano, en este día de hoy. Y el final fue con Aarón fue, la verdad, que bastante positivo. El ascenso a primera división, ahora está en segunda división B. Pero la verdad que Johnny pues espera repetir experiencia, aunque sea con un ascenso de segunda división B a la segunda división A. Sí que es cierto que son situaciones similares en el mercado de invierno, como bien dices, que vino mi hermano Aarón y pudo conseguir ese ansiado ascenso a primera división y bueno, lo viví con mucha ilusión y qué duda cabe que voy a hacer todo lo posible por vivir algo similar y más en el equipo de tu tierra. Vamos, lo que él vivió es único y solo lo sabe él porque lo vivió él. Los demás estuvimos muy contentos y alegres, pero lo vivimos desde otra perspectiva. Entonces, si este año se consigue el objetivo y puedo estar en él, pues para mí será un orgullo tremendo. Y la última pregunta para Johnny Ñíguez es qué mensaje tiene para la afición, esa hinchada que está exigente con su equipo, porque tiene que serlo para conseguir ascenso a segunda división B, pero que en las últimas jornadas se ha visto un poco desilusionada por cómo el nivel de juego del equipo ha caído y no acaba de volver a ser ese Elche demoledor que arrancó la temporada en la segunda división B. ¿Qué mensaje tiene para la afición Jonathan Ñíguez, nuevo jugador del Elche? A ver, yo indudablemente conozco la afición del Elche, conozco la gente, lo que es aquí y ellos son exigentes, pero porque el club también es exigente. Entonces estamos en un club de una exigencia máxima y eso lo tenemos que tener claro todos. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos que respetar totalmente a la afición y tenemos que dar el máximo en cada partido para que ellos también salgan contentos. Pero sobre todo creo que lo más importante es estar unidos, afición y equipo, porque creo que así es

Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelch Radio Marca. Son las 13:52 de la tarde, recta final del programa de hoy. Y ahora escuchamos a Cordero. Antes estábamos con las palabras de Johnny Íñiguez como nuevo jugador del Elche en su presentación. Y ahora aprovechamos la presencia del director deportivo en esa rueda de prensa para preguntarle por la actualidad del mercado invernal, que arranca el día 1 de enero oficialmente, pero en el que el Elche ya se ha movido con la llegada de Johnny Íñiguez y con la salida de Peris, por aquello de que para entrar antes hay que dejar salir. Le preguntábamos primero a Cordero qué había cambiado para que en verano no pudiese llegar Johnny Íñiguez y si lo haga ahora en el mercado invernal. Jorge Cordero. El fútbol te da una opción en verano y te da otra en el mercado de invierno. En verano al final era una opción que teníamos ahí más, pero valoramos a otros jugadores. Y bueno, ahora con las limitaciones igual en el centro del campo, las carencias que podemos tener en el centro del campo, Johnny es un jugador que el perfil que tiene nos puede venir muy bien para lo que vamos buscando y para las carencias que ha tenido el equipo. Entonces, bueno, son casualidades que este verano no pudieron ser, pero que gracias a Dios, pues ahora es un jugador que nos puede sumar y nos puede dar su experiencia y nos puede dar todo el juego que él lleva adentro, que es bastante. Me parece un jugador muy, muy, muy importante, muy interesante, que nos puede venir muy bien y que tiene le va a dar al centro del campo un mayor físico y además un jugador que tiene gol y bueno, de eso la mayor de la suerte, además con el hambre con el que viene seguro que lo va a conseguir. Ahí teníamos a Jorge Cordero hablando de Johnny Íñiguez, porque ha llegado ahora en invierno y no pudo hacerlo en verano. Seguimos conversando con el director deportivo del Elche Club de Fútbol y le preguntamos cómo afronta este mercado invernal, en concreto si tiene algún número fijado de los fichajes que deben venir al Elche Club de Fútbol y también, evidentemente, por tanto, el número de bajas que va a dar el conjunto franjiverde en la plantilla. Bueno, un número fijado no tengo. Lo único que quiero es mejorar al equipo. Entonces yo estoy abierto a todo lo que vaya saliendo en el mercado y cualquier posición que veamos que es mejorable, pues está claro que lo haremos. Pero en principio los jugadores que están ahora mismo en plantilla son los nuestros, los que nos tienen que sacar de esto adelante. Si dentro de un día o de una semana vemos que hay un jugador que hay posibilidad de incorporarlo y mejora lo que tenemos, pues a partir de ahí tomaremos decisiones como hemos hecho con Johnny. Johnny creíamos que es un jugador que nos podía dar y a partir de ahí lo hemos firmado. Una vez que lo hemos firmado, pues hemos comunicado a un jugador que prescindimos de él. Mientras que no haya ningún fichaje, no moveremos el tema en cuanto baja. Y se ha prescindido, como hemos comentado ya, de José Gabriel Peris, lateral izquierdo del conjunto franquiverde, que se marcha pues porque ha tenido pocos minutos y además ya había saturación en su puesto, el lateral izquierdo, y ahí ya estaban pues Adrián Jiménez y también Edu Albacar. Comentaba esto Jorge Cordero sobre Peris. Básicamente por eso, en esa posición tenemos a Edu, tenemos a Adrián y estaba Peris. Bueno, con la incorporación de Johnny tenemos que dar una baja federativa obligada, y entonces esta mañana se lo he comunicado a él y bueno, esperemos que haya una buena salida por las dos partes. Un José Gabriel Peris que había llegado en este verano al Elche Club de Fútbol, procedente del filial del Villarreal B, y que desde luego no había jugado del todo demasiado ni con Vicente Mir ni con Cosico. Ahora con la llegada del técnico de Gin, con Vicente Mir debutó Peris en Copa del Rey en el partido ante el Badalona, también ante Durango. Jugó estos dos partidos completos con empate a 2 y victoria de 3-2 del Elche ante el Durango. Y luego en Liga ha alternado pues tres titularidades con el resto en cuanto a suplencia. Ha jugado sobre todo en campos complicados, estrechos, de césped artificial, como ha sido el del Peña Deportiva. Ahí fue titular, también lo fue titular en el campo del Cornella. Y luego ha sido suplente en el duelo Elche-Ontinyent, Elche-Alcoyano y Elche-0-Formentera 1. Aquí ha sido suplente, pero ha jugado algunos minutos. Y su última aparición fue en el Wanda Metropolitano, en el partido contra el Atlético de Madrid, en esa derrota por 3-0 en la Copa del Rey. Jugó media parte y ya no se le ha vuelto a ver desde que Josico es entrenador del Elche Club de Fútbol. Por tanto, José Gabriel Peris ha sido la primera baja del Elche Club de Fútbol por la llegada de Johnny Íñiguez. Y seguimos conversando con Jorge Cordero y le preguntábamos si con la llegada de Johnny buscando un centrocampista, la verdad que bastante multiusos, se habían equivocado en verano con la idea que tenían en cuanto al centro del campo franjiverde. Porque Gonzalo Verdú y Johnny son totalmente dos jugadores diferentes. Gonzalo Verdú es un jugador que es central y puede jugar tranquilamente como pivote, pero pivote defensivo fijo de equilibrio, y Johnny es un jugador más mixto, un jugador que tiene más dinamismo, un jugador que tiene más llegada, y son totalmente diferentes, no tiene nada que ver Gonzalo Verdú con Johnny. Entonces, bueno, nos podíamos haber equivocado en muchísimas cosas, pero en ese sentido no lo creo. Bueno, lo que está claro es que ahora mismo pues Josico tiene más opciones de las que tenía antes en cuanto al centro del campo, pues con jugadores como el propio Jonathan Íñiguez, Gonzalo Verdú cuando es necesario, también está ahí Provencio y Manuel Sánchez, y también Diego Benito, un jugador que con el que Josico pues apenas ha contado, tuvo minutos en los dos primeros partidos desde que llegó el técnico de Ejin, pero luego ha desaparecido hasta de las convocatorias y apenas ha tenido minuto. Le preguntábamos a Jorge Cordero si Diego Benito es el siguiente nombre en la rampa de salidas del Elche Club de Fútbol. Te contesto lo mismo que antes. Diego Benito es un jugador a día de hoy del Elche, y mientras que no haya nada que mejore a Diego Benito o a el que sea, te digo porque me han nombrado ese jugador, mientras que no haya ningún jugador que veamos que lo supera, de momento son jugadores del Elche. Cuando veamos que hay algo que podemos fichar y que supera lo que tenemos, entonces a partir de ahí nos moveremos. Ningún jugador. Y en el capítulo de refuerzos, aunque antes hay que dejar salir, recordamos nombres que han salido a la palestra. Tenemos a Kim Araujo, a Josán, a José Fran, los tres del Albacete. Ayer leíamos, por ejemplo, ayer en las páginas del diario Información, el interés de Cordero por Jona, delantero del Córdoba que ya jugó en Albacete y UCAM Murcia, y con ambos equipos ya le marcó al Elche Club de Fútbol. Tiene varias opciones sobre la mesa Jorge Cordero, y le preguntábamos sobre una en concreto, es la de Kim Araujo, un centrocampista ofensivo al que también reconoce que sigue de cerca sus evoluciones en el Albacete, en la segunda división. El Kim es un jugador que sí es un jugador importante en la categoría en segunda B, un jugador media punta, y bueno, sí, un jugador que lo tenemos ahí, pero bueno, ahora mismo el jugador pertenece al Albacete y el jugador de momento creo que ha comentado que quiere jugar en segunda. El mercado es muy largo, todavía no es ni 1 de enero y esto acaba de empezar nada más. Lo que hay que tener en un club como el Elche es paciencia, tener tranquilidad y saber elegir bien, que es lo complicado. Nosotros somos un club que, gracias a Dios, nos miran con buenos ojos por la entidad que llevamos detrás, y entonces lo que tenemos que tener es paciencia y saber elegir bien. Ahí estaban las palabras del director deportivo del Elche, Jorge Cordero, con el que llegamos al final del programa Elche en Punta de hoy. Rozamos ya las 2 de la tarde y te recordamos que mañana, día 28 de diciembre, es el último día para presentar, para pujar en la subasta del crédito del IVF para conseguir el control del Elche. Recordamos que sigue sobre la mesa la oferta de José Miguel Garrido, expresidente del Albacete y responsable de la empresa Only One Way, y que seguimos atentos. Así, finalmente, también José Sepulcre se presenta a esta subasta por el crédito del IVF que anunció Manuel Illeca hace ya mes y medio, el pasado 15 de noviembre. En el plano deportivo, el Elche entrena esta tarde a las 4:30. Tiene mañana jueves otra doble sesión, por la mañana a las 10:30 y por la tarde a las 4:30. El viernes una única sesión por la mañana a las 10:30. Y el sábado amistoso en el Real Club, Club Golf de Campo Amor ante el Cercle Bruges, equipo de la segunda división belga, a las 11 de la mañana, en el que juega el ex franjiverde Héctor Rodas. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos hemos centrado en esa presentación de Johnny Íñiguez como nuevo jugador del Elche, el primer refuerzo del mercado invernal, pero seguro que no será el único. Es el primero, pero no va a ser el último. Gracias por elegirnos un día más para informaros de todo lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol y el deporte ilicitano. Elche en Punta regresa mañana a la 1:20 del mediodía, el último programa del año, ya que el viernes es festivo y luego ya encaramos Nochevieja, el fin de semana, Nochevieja y también Año Nuevo. Lo dicho, gracias por elegirnos. Nos escuchamos mañana a la 1:20 en Elche en Punta, y antes, si quieren, por la mañana a las 7 en Elche. Buen día. Que paséis un miércoles espectacular. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.